Parte de la banda 21, esta noche aquí en Cruz del Eje vamos a continuar con toda la música y el espectáculo de la banda 21, que va a seguir con más música. Tenemos saludos para Micaela, un saludo para René, a la gente de Soto, que está esta noche con nosotros, muchas gracias. Vamos a saludar para Romina, saludos, dice, a las gozaderas, un saludo enorme, a las durísimas que están adelante, muchas gracias. Para el mecánico, que está bien acompañado. Con las chicas que ganan el 15. Bueno, le vamos a dedicar a esta próxima. Chicas y muchachos, preparaditos todos. Vamos a iniciar esta nueva parte de la banda 21. Nos subimos al palo y continuamos así.